www.corporacionimpacto.com. Se rompe el silencio en todo el Perú, porque llegó la alegría con el caballero comandino, imponiendo su estilo elegante de cantina en cantina. Voy ahogando mi dolor, traicionaste mi cariño, ingrata sin corazón. Me engañaste con mi amigo, te burlaste de mi amor, y ahora trato de olvidarte, adormeciendo este dolor. www.corporacionimpacto.com. Buscando cómo olvidar sin nada, y en tu dolor profundo en mi corazón, por tu mal amor. De cantina en cantina voy ahogando mi dolor, traicionaste mi cariño, ingrata sin corazón. Me engañaste con mi amigo, te burlaste de mi amor, y ahora trato de olvidarte, adormeciendo este dolor. ¿Por qué tendrá que ser así, cuando tú sabes dar amor, a ti te dan solo traición? ¿Por qué tendrá que ser así, cuando tú sabes dar amor, a ti te dan solo traición? ¡Salud! ¡Joel Naves! ¡Nos vemos a Guamachuco! ¿Por qué tendrá que ser así, cuando tú sabes dar amor, a ti te dan solo traición? ¿Por qué tendrá que ser así, cuando tú sabes dar amor, a ti te dan solo traición? ¡Ya no llores, Alberto Capullay! ¡Siempre con la promotora Evelyn Janet! ¡Baila, baila! ¡Charlie Banks! ¡Ahora! ¡Aquiles Anaya! ¡Tú sabes! ¡Y todos con las botellas arriba!